Hola, muy buenas. Soy Sigaurre de Incrédulos Podcast en incrédulos.com y deberías escuchar podcast porque puedes hacer dos cosas: informarte y participar en ellos. Informarte porque puedes escuchar podcast para saber de cualquier tema y de ciencia, historia, tecnología, internet, de periodismo, de cine, de televisión, de series, incluso de teatro. Hay de idiomas, hay de relatos y de literatura, de cómics, de pensamiento, de reflexión, de comedia. Puedes disfrutar muchísimo con un montón de temas distintos. Y puedes participar, porque esto no es radio. No somos gente muy famosa y muy lejana en alguna emisora oculta a la que nunca se puede llegar, salvo por un teléfono que siempre comunica. Con nosotros siempre puedes hablar, mandarnos correos, audiocorreos, que siempre los recibimos, los contestamos y hablas directamente con nosotros. Así que esas son las ventajas que te diría yo para el podcast.